¿Cuántos de aquí? Miguel, sé que sí. Kintoki, ¿tú has visto Capitán América? Brave New World. No. O sea, yo ya dije, me bajo del carro, me veré lo que poco me interese y ya está. Bueno. Me la suda bastante ya Marvel. ¿Qué has oído de Capitán América? Que es mierda, que es aburrida, es un coñazo, el CGI es regular. Vale, y ahora, Miguel, que fuimos a verla, ¿qué te pareció? A ver, yo creo que la crítica ha sido mucho más dura de lo que se merece la peli. Espera, que me acomode con piernas estiradas para hablar de esto. Yo creo que ha sido una crítica muy dura porque la peli está como poco entretenida. No, no es tan mala. Para nada. Yo iba con el culo apretado como diciendo, joder, a ver qué bodrio hacen con esta peli nueva, de que ya estamos hablando de un Capitán América encaminado a los siguientes Vengadores. A ver qué hacen. Y sorprendentemente que recogieran a Liv Taylor de la película de Cerdo. Del Increíble Hulk de... Eso es un pedazo de... No, Cerdo, porque no sé. ¿De qué? Si lo sacan al principio de la película con la foto de ella. Sí, bueno, claro, sale en la foto, sí, en la foto. Y la gente ha tenido pues tiempo eso, de verla, ¿no? Es rescatar la imagen, no es un spoiler sí, de nada. Sí, sí, ya estoy de acuerdo. A ver. Sí. Joder. La cuestión es que la peli ha estado bastante bien en el sentido de que yo creo que la crítica va por un lado de la gente y es del lado de que la gente que es el doble filo que tiene esto. Voy a explicarlo. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Daredevil Born Again, ¿vale? Claro, en su momento, cuando la serie empezó, parecía que iba a ser algo nuevo. De hecho, viendo a Daredevil en sus últimas apariciones en el UCM ya, en Spider-Man o en la de No Way Home o en She-Hulk, pues se veía un Daredevil que poca relación guardaba con lo que conocíamos de él, a pesar de mantener al actor, a Charlie Cox, que no Cox. Y la cosa está en que resulta que el Daredevil Born Again original que iban a hacer iba a romper con toda la etapa de Netflix y ser otra cosa. Grabaron, dijeron, vaya puta mierda, vamos a regrabar haciendo toda la conexión y siguiendo con la misma historia que dejamos en su día en ese Daredevil. Y lo meto ya rápidamente porque ya han salido los dos primeros capítulos y lo puedo decir sin ningún spoiler, pero la serie está de puta madre. O sea, la serie de Daredevil Born Again está cojonudísima. Es de lo mejor que ha hecho el UCM en plan en los últimos tiempos sin coñas. O sea, muy buena, en serio. Y por supuesto la voy a seguir. Entonces, claro, la cosa es esa, ¿no? Me he perdido. Vale, no. Con lo de Daredevil Born Again, cuando dijeron que iba a continuar, se ve que hace poco han dicho como un aviso a la gente de, vale, si queréis venir a ver Born Again conforme va a salir con ese cambio de planteamiento de que va a seguir todo lo que hicimos, te tienes que venir habiendo visto Daredevil temporadas 1, 2 y 3, She-Hulk, la serie del Castigador, los Defensores, el no sé qué, el no sé cuántos, no sé cuántas pelis y no sé cuántas series, ¿no? Para ver el contexto y llegar aquí. Y sí que es verdad que tú empiezas Daredevil Born Again y tienes que haber visto tanto Daredevil temporada 1 y 2, los Defensores, Daredevil temporada 3, como, o sea, bueno, con eso tienes que venir habiendo visto eso para poder llegar a Born Again y no decir qué cojones está pasando, ¿no? Porque si no, todo lo que pasa, si no vienes de la temporada 3, sobre todo de Daredevil, no vas a entender la potencia de lo que está ocurriendo ahí, ¿vale? Ese es el problema que tiene hoy en día, entre comillas, el UCM, pero para mí es una virtud, porque es lo que me gusta, porque es como todo súper conectado y todos son historias que salen personajes en un lado, en otro y tal, y eso es lo que me mola. Para mí es la puta gracia, ¿no? ¿Qué pasa con Capitán América Brave New World? Pues exactamente esto. Tienes que venir de haber visto la Hulk de 2008. Tienes que haber venido de ver todo Capitán América, todas las de los Vengadores, los Eternos también, Y, por supuesto, Falcon y el Soldado de Invierno. Porque si no ves estas cosas, es que escenarios, personajes, situaciones, cosas, todo el por qué Falcon es el Capitán América para empezar, no tienes ni puta idea. Y claro, si la gente viene sin tener cero contexto de ver esto, a lo mejor de haber visto Endgame o lo que, o sea, Infinity War, todas estas, y ya está, dices, no entiendo nada. No entiendo por qué Falcon es el soldado, es el Capitán América. No entiendo por qué está ahí el Isaiah ese y por qué es tan importante y le afecta tanto a Falcon. No entiendo quién es el latino este compañero de Falcon. No entiendo quiénes son los que salen ahí. ¿Por qué Harrison Ford es Ross? ¿Y quién es Ross? ¿Y por qué están tan a la defensiva con él? O sea, es decir, si tú vas a ver Capitán América Brave New World sin haber visto y tener fresco un huevo de contexto, es que no la puedas disfrutar, porque la peli tiene acción, está entretenida, tiene tensión, pero no vas a tener nada de contexto. Yo puedo responder porque Harrison Ford es el Ross, que el casting lo ha querido así. No, el mejor tú que yo lo ha querido así. Básicamente murió el actor que hacía de Ross en todas las otras pelis. Básicamente. Entonces, entonces el casting ha querido que sea. Claro, otra cosa que también tiene relación, que no lo he dicho, pero la película de Viuda Negra, el conocer cómo funciona todo el tema de, no me acuerdo cómo se llama, la Casa Roja esta, todo lo relacionado con cómo se forman las viudas negras y tal. Claro. Si tú no conoces eso, uno de los personajes que sale aquí no sabes por qué pasa eso. Y repito, la de Hulk de 2008 al final es la peli más importante, la primera peli real del UCM. Entonces, claro, si la gente va sin conocer todo esto, llega aquí, empieza a ver que pasan cosas, sí, pium pium, chun chun, tal, pero no se entera de una puta mierda. Y mira que yo fui de los que criticó aquí con Aymar, que nos tiramos como 2 horas rajando. La de Falcon y el Soldado de Invierno, que fue una serie de puta mierda, pero si no te la ves, dos de los personajes más importantes que salen en esta peli, no vas a saber quién coño son, ni te la suda, o sea, no entiendes lo que pasa. Entonces, por eso, el mayor handicap que tiene Marvel en este momento es su propia idiosincrasia. Es decir, que te tengas que ver no sé cuántas cosas para entender y seguir el hilo de todo lo que están sacando. Pero a mí me ha gustado mucho porque... han conectado todo. La peli que viene en abril... La peli que viene en abril sí que te vas a tener que ver series. La de Thunderbolts. Sí. Bueno, creo que sale en mayo, si no recuerdo mal. Pero claro, vas a tener que verte un montón de cosas. Voy a abrir mayo. Porque, claro, si no te has visto Falcon y el Soldado de Invierno, no sabes quién es US Agent. Si no te has visto Viuda Negra, no sabes prácticamente quién es ni Yelena, ni el Barón Rojo ese de los cojones, ni la que forma el grupo de los Thunderbolts. Si no te has visto, no me acuerdo cuál era, no sabes quién es Taskmaker. Si no te has visto, todas las que sale Bucky y tal. O sea, ese es el tema, eso es a lo que vamos. Tienes que conocer y estar metido en todo, si no de forma aislada te estás perdiendo gran parte de la experiencia. Y yo, de verdad, he criticado muchas cosas del UCM post fase 3, pero he de decir que realmente están saliendo muy buenas cosas. Y para mí, Capitán América Brave New World es una buena película. Está muy bien. Sí, se critica la manera... Otro problema que ha tenido la peli es que el Hulk rojo de Harrison Ford lo han ultra-spoileado ellos mismos en carteles, en trailers, en tal, cuando en verdad sale literalmente los últimos minutos de la peli. Y es como el colofón final y la verdad es impresionante. Y el CGI está de puta madre, nada que ver a lo de She-Hulk. O sea, otra cosa, para mí el CGI no ha sido malo. Es decir... No entiendo, o sea... Si se lo hubiesen callado... Claro, hubiera sido un sorpresón de la hostia, hubiera estado guapísimo. Y también la manera de como acabar esa lucha, que es en plan... Por favor, para, tranquilízate, compañero, no hay que ser malo. Y ya está, ¿vale? Pero... ¡Hijo de puta! O sea, el problema es ese. Quiero decir, la peli es buena... A mí me ha gustado, pero entiendo las críticas. ¿Pero qué te hace? ¡Ay, cabrón! Es que es eso, ¿no? Es como el Chris Pratt con los dinosaurios, en plan, calmo, vamos a calmarnos. O sea, es que es lo mismo, no sé. Vamos a calmar, no pasa nada, amigo. Está todo bien. Hostia, vale, ya sé por qué estás diciendo. No lo he hecho con esa intención ni con ese tono, ¿eh? No lo he hecho por eso. Joder, no lo he hecho así. Amigo, cálmese. No lo he hecho por eso. No lo he hecho por eso. No estoy entendiendo una mierda, ¿eh? Ya, no estoy entendiendo una mierda, ¿eh? Porque el Capitán América es negro. ¿Por qué tienes que ver la película? Nada. Ah, bueno. Hola, hijo. Capitán América Brave New World a mí me ha gustado. Entiendo el hándicap, pero es parte del compromiso y la idiosincrasia que tienes que tener en cuenta a la hora de ver las películas del UCM a estas alturas de la vida. Que tienes que venir con los deberes hechos. Y si no, pues no llores. Y ya, claro, eso hace que no estén hechas para todo el mundo, ¿no? En ese sentido. Porque tienes que invertir tiempo en ver mierdas que a lo mejor no te gustan. O al menos dedica tiempo a ver resúmenes de cosas que... pues eso, que los hay, claro que los hay, de cara a lo que vas a ver. Esto también une con todo lo que parece que va encaminado el UCM con las de Vengadores que van a venir, que al parecer se habla fuerte de que van a meter un reset de cojones al universo, de que se van a cargar todo, de que va a haber ahí una lucha y un colapso de la hostia y como que volverían a empezar. Porque... Bueno, a ver, con la serie de Loki ya están viendo que esto se puede ir a toda la puta. Hombre, claro, claro. Tienen la excusa perfecta. Claro, también... Claro, claro. Va a haber un montón de personajes que no van a ser sus personajes. Sí, sí, sí, por eso. Entonces, pues bueno, todo eso tiene pinta de que va a ir para allá de cara a... Pues eso, ganar adeptos nuevos. Pero bueno, lo que tenga que ser, que sea. Ya digo, a mí Capitán América me ha gustado. Y mira que todo apuntaba en contra, ¿eh? Y que yo era el primero que iba en plan con las expectativas bajas de decir, es que no me va a molar. Y es predecible, y tiene cosas predecibles, porque la verdad es que es así, ¿no? Pero, y porque te recuerdan a otras cosas que ya hemos visto directamente mamando de Capitán América, Soldado de Invierno, sí. Soldado de Invierno. No, la segunda. La del... Control mental... Era la de Soldado de Invierno, ¿no? Civil War. ¿No? Se la hacen al Soldado de Invierno, pero en Civil War. Es verdad, era en Civil War, estaba mezclando. Pero sí, es una mezcla de cosas que hemos visto ya en la 2 y en la 3 y tal. Claro, eso es lo que a mí me ha quitado un poquito. Es exactamente lo mismo, un sistema de inteligencia que sabe perfectamente quién y cómo y cuándo le están atacando... Ya, pero a lo que vamos, el grosso realmente de lo que no estamos hablando es todo lo que está relacionado con Hulk, que es lo que se podían haber callado, que hay muchas cosas que se han callado para bien y que aquí no vamos a decir, y que en verdad esa parte es la más sorpresiva, pero sí que es verdad que lo otro pues como que ya te lo hueles y ya te lo conoces. Y yo creo que también un poco con eso han jugado al despiste para que lo otro no te lo veas venir, y a mí, entre comillas, me ha funcionado, porque esa parte sí que no era tan... esperada, por así decirlo, ¿no? ¿Quién se esperaba que fuesen a recuperar cosas de ese calibre? Así que bueno, ya digo, a mí me ha gustado. Es que de verdad, es como Kraven. Bueno, y la preparación a nuevos personajes con cierto metal. Sí, bueno, claro, no digan nada, pero sí, claro, por eso digo también con los Eternos. Claro. Es que tiene mucha mandanguita la puta película. Es que mucho ojo con esto, ¿eh? Así que ya digo. Sí, sí, han metido mucho para entender en las próximas, y me parece que Capitán América será una esencial. Sí. Para entender, las siguientes. Para entender el resto.